Es un placer estar con ustedes nuevamente en este lunes 24 de noviembre junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que Dios le bendiga. Nos ha dado algunas advertencias en el capítulo 4:11. Santiago, acerca de eso, hablar de las personas, ¿no es cierto? Este chisme que a veces trae malas intenciones, normalmente no es así. Pero ahora entra en una situación de que quién es el es legislador, es juez también. Y Santiago 4:12 dice lo siguiente, que tenga usted su Biblia, si no, visite la página www.escolasabática, ahí va a tener los textos para analizarlos. Uno solo es el dador de la ley. Nota que está colocándose Santiago en una posición de que usted ni yo podemos juzgar, de ese el tema que está hablando, porque Dios es el que va a juzgar, que puede salvar y perder, pero tú, y aquí viene la pregunta, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bueno, la verdad es que cuando hablamos de esto no es fácil entenderlo, ¿eh? Porque fíjate, el Señor es el legislador, o sea, el que hizo la ley, le pertenece. Él es el que juzga, pero Él es nuestro abogado, pero también es el juez. Difícil entenderlo, ¿no? Difícil, pero para Dios, por ejemplo, las intenciones valen mucho, porque eso no lo ven. Yo no puedo apreciar, por ejemplo, en las comunicaciones a veces que son vía tecnológica, tú mandas una frase y quizás que estás pensando con esa frase, pero cuando hablas, tiene la entonación que a ti te dice más o menos qué quieres decir cuando alguien se comunica contigo. Pero ahora, cuando estamos hablando de este concepto del chisme, de la murmuración, normalmente nosotros somos muy buenos para agregar conceptos. Y aquí viene el problema, porque fíjate que vi tal cosa. Fíjate, pero ¿qué vio? Vio lo que aparenta. Entonces él dice, uno solo es el dador de la ley, y eso me dice, textualmente me está diciendo que Dios es el juez. Y todas las versiones en realidad hablan de esta palabra y juez, ¿no es cierto? En asunto espiritual, el dador de la ley es el único que puede ser juez, porque él la entregó, él va a juzgar, y sobre esa ley vamos a ser juzgados nosotros. Qué interesante lo que dice Isaías ahí en el capítulo 33, el verso 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salva. Fíjate, Él es nuestro juez, nos juzga, Él es el que hizo la ley, como lo dijimos anteriormente, pero Él es rey, Él tiene toda la potestad. Y Él además es el que nos salva. Como decía, no es fácil entenderlo porque nosotros como humanos siempre caemos hacia un lado o hacia el otro. Nos es muy difícil mantener el equilibrio. O nos vamos a... somos demasiado justos, entre comillas, ¿eh? O somos demasiado misericordiosos y atentamos contra la ley, pasamos por sobre la ley. Ahora, el Señor como rey, Él como gobernante del universo, perfectamente podría haber pasado por sobre la ley, haber dicho ya, perdono al hombre y olvidémonos de esto y vamos a hacer de nuevo, borrón, vamos a comenzar. Borrón y cuenta nueva, como diría, ¿no es cierto? Justamente, entonces, pero Él no hizo eso, Él cumplió la ley, Él solamente podía cumplirla y Él la cumplió, pero a costa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y nótese que no fue el Padre el que mandó a Cristo a morir, porque eso a veces nos cuesta también entenderlo. No fue el Señor el que mandó a Jesús a morir, porque Jesús mismo, Él se ofreció para este sacrificio. Por amor a nosotros. Fíjate que estas dos palabras son bien importantes en lo que Santiago está diciendo. Una es salvar y la otra perder. El salvar nosotros lo entendemos como un hecho que no puede hacerlo nadie más que Dios, porque Él pagó el precio de esa salvación, del pecado cometido. Y la otra, que es perder, tampoco nadie la puede hacer. El concepto, la palabra perder que aparece allí, es destruir, aniquilar. Y la Biblia está llena de conceptos que en algún momento Dios va a terminar con el pecado, lo va a destruir, lo va a aniquilar, nunca más se va a levantar. Y eso solo lo puede hacer el Señor, tanto salvar como perder. Por eso que la pregunta es tan importante cuando Santiago dice, ¿y quién eres tú para que juzgues? ¿Qué capacidad tienes? Como alguien diría, mira, ten cuidado porque tú tienes techo de vidrio. No sé si has escuchado esa expresión. Ah, sí, claro. Claro, de improviso alguien habla y luego dice, ¿quién eres tú para estar hablando de esto? Cuando, y aquí viene toda la reprimenda, ¿no es cierto?, hacia esa persona. Por eso es que es muy sabio cuando Isaías nos habla acerca de este concepto que tú acabas de leer allí. Pero también Isaías nos deja en claro que un día saldrá una vara del tronco de Isaí, fíjate, y un vástago retoñará de sus raíces. Y luego añade, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. ¿De qué está hablando Isaías? Nada menos que el Mesías que iba a venir, el Cristo, él sí que puede poner las cosas en orden, porque en él está la sabiduría y en él está toda la capacidad, tanto para salvar como para perder a las personas. Y le hará entender, dice, diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oirán o oigan sus oídos. ¿Qué te parece? Qué clarísimo. Por eso que él tiene la capacidad de hacer este discernimiento, de decir, mira, yo voy a ser el juez al final, yo voy a ser el legislador, y tú no lo hagas, por favor, porque tú te puedes equivocar, porque eres falto de discernimiento, eres falto de conocimiento, y Dios sabe tanto el principio como el final de nuestra existencia. Y mira lo que dice acerca de él el libro de los Hebreos, el capítulo 4, los versos 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, tenemos acá el Señor, que es el personaje que aparece aquí en Hebreo, que es maravilloso porque, claro, hablando acerca del santuario, tenemos un sacerdote que se va a compadecer porque él fue también nuestro amigo, el hombre que estuvo con nosotros, nos enseñó cómo vivir. Es una vida y una experiencia maravillosa cuando Santiago así lo declara. Cuando vamos a Apocalipsis vemos cómo esto también está reflejado, que Dios va a ser el que va a juzgar. Dice, entonces vi un cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y lea usted los textos que van hacia adelante, cómo se relata esto, que Jesús va a ser el que nos va a juzgar por la ley que Él dejó, y no nosotros tenemos que anticiparnos a ser legisladores, porque solamente hay un legislador y juez, ese es Cristo Jesús. Bueno, gracias, amables oyentes, por su compañía en este día. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Tanto como dador de la ley como salvador, Cristo está bien capacitado para ser nuestro juez. Recibiremos castigo o recompensa, uno u otra. ¿Cuál es nuestra única esperanza para la recompensa? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.